Instantes comienza Cascada de Noticias. Evade Noticias. Aprendiendo a radio controlar. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a una nueva edición de Evade Noticias. Hoy, viernes 10 de abril de 2020. Estamos de vuelta acá en este programa en vivo y en directo a través de la Radio Placeres, en este proceso de autoaprendizaje sobre cómo se hace la radio, sobre las comunicaciones, sobre la manera de transmitir las voces desde los diferentes territorios. Estamos acá, la Ari y el Chino, presentes en la radio una vez más. Agradecemos el apoyo y el soporte, el trabajo de la Asamblea de la Radio Placeres. Y le tenemos varias noticias buenas, también noticias contingentes. Vamos a estar hablando sobre eso en el programa del día de hoy, que está siendo transmitido en vivo y en directo a través de la Radio Placeres, en el 87.7 de la frecuencia modulada, y también en radioplaceres.cl. Acá la compañera se está jugando todo, con todo, si no para qué, en los radiocontroles, así que el día de hoy tenemos una entrevista a Andrés Marín del Melón. Vamos a pasar esa entrevista. Vamos a estar hablando también sobre el trabajo cooperativo y autocuidado que se realiza en la Asamblea del Descanso, que vamos a estar profundizando al respecto, y unas sorpresitas también por ahí. Esperemos que respondan los llamados telefónicos del día de hoy para seguir informando a través de la Radio Placeres. Sería bueno entonces partir con un temita, ¿te parece, compañera? Bueno. Nos vamos entonces con la programación musical y a la vuelta seguimos con este Evade Noticias del día viernes 10 de abril del 2020. De pie sobre los días sin pasión. de perseguir. Tiene miedo de morirse quieto. Entra con las ganas de salir. Vuelve loco para salir corriendo. Fluye un río desde su canción. Viaja a la siga de una duda. Tiene el inconsciente en el timón. Su intuición es brújula segura. Y muere cuando tiene que morir. Nunca se negó al movimiento. Y cae en el abrazo más gentil. Y siente que se va desvaneciendo. Siempre hay en el alma una razón. Para entregarse en una risa. Una noche un beso lo hizo brisa. Papi y su papisa. Que quiera sumergirse en su interior. Verá cómo se aleja de los hombres. Recitan en un mundo de ficción. Y adentro un universo. Y estamos de vuelta acá en Evade Noticias de la Radio Placeres. En este primer bloque vamos a presentar la entrevista realizada el día de hoy a Andrés Marín, con quien hemos tenido contacto desde hace bastante tiempo en torno a lo que es la toma del Pozo 9 del Melón, comuna de Nogales, provincia de Quillota, región de Valparaíso. Lo que hemos conocido a través de las diferentes vocerías que han pasado en el Melón tiene relación a la lucha por el agua del pueblo del Melón, la lucha contra la minera Anglo American, que promete trabajos para los pobladores, pero a costa de la vida de la mayoría de la población. Es el discurso que hemos escuchado durante mucho tiempo, de que el desarrollo, el progreso va por sobre la vida de las personas, con una constitución que lo avala. Hemos visto las consecuencias hasta el día de hoy, como la provincia de Petorca, la provincia de Quillota se están organizando de una manera bastante buena para la población y que de una u otra manera han conseguido darle cara a todo lo que va sucediendo, y una de esas acciones fue la toma del Pozo 9 del Melón. Recordemos que fueron desalojados y desalojadas los pobladores y pobladoras que estaban haciendo el aguante en esta acción directa de tomarse los espacios, tomarse uno de los pozos, de toda la usurpación de agua legal que hay, para poder empezar a recuperar este recurso. Vamos a escuchar ahora la actualización de la voz de Andrés Marín, que nos va a comentar cómo se vive hoy en día esto del confinamiento, de esta pandemia que está dando la vuelta al mundo, en un lugar donde no hay agua, en diversos sectores. Así que pasaremos a escuchar la entrevista en Radio Placeres. Estamos en una entrevista con Andrés Marín, en vivo y en directo desde El Melón. ¿Cómo está, compañero? Acá estamos haciendo autocuarentena y tratando de seguir la lucha. Se hace más difícil con lo del coronavirus, todo. Sí, me imagino. Para interiorizar a la gente que está escuchando la radio a esta hora, recordemos que El Melón tiene una lucha constante en torno al agua. Y es en torno a este elemento vital que tenemos esta entrevista para informar sobre la situación actual en El Melón. Para que nos cuente, compañero, cómo está la cosa por allá. Sí, mira, la verdad es que está bastante difícil. En el contexto del coronavirus, nosotros no tenemos ningún contagiado hasta la fecha, pero naturalmente hay que seguir los resguardos que se solicitan, que es el lavado de manos, cosa que es imposible para una cantidad no menor de personas de Melón, porque literalmente no tienen agua para lavarse las manos, así de caótico. Y permíteme, discúlpame, corregir un poquito esto, igual tiene que ver el agua con la devastación de la minería, donde ellos consumen mucha, mucha agua, y eso va de la mano de un montón de cosas. Hay un tranque relaves donde se va toda el agua, el acuífero se está secando, ¿cierto? Y ellos consumen de manera extrema el agua. En este mismo instante yo estoy en un predio que hay en mi casa que está sequísimo, y los predios que están alrededor de mi casa también están todos polvorientos, pero a 30 metros corren unas cañerías donde literalmente sube un estero completo hacia la minera. Entonces ahí hay un contraste bien, bien complejo. Hay poblaciones que no tienen agua, y acá nosotros somos una comunidad agropecuaria, y donde hay mucha característica de pequeña familia que hace su trabajo agropecuario. Entonces, la falta de agua no es tan solo de bebida, sino que también tiene que ver con una cuestión de existencia, de subsistencia, de hecho. Y la mano de obra más gruesa también es agropecuaria. Entonces, si se muere el mundo agropecuario, las pequeñas familias que están teniendo sus tomates, choclo, se muere la economía interna, algo que importa mucho a este gobierno, ¿cierto? Pero solo a aquellos que son una mirada que tienen más absorción de dinero, ¿cierto? Pero cuando vamos a ver a las familias que se están muriendo de sed, de hambre, no pasa nada. Acá hace poquito, bueno, nosotros somos los del Pozo 9, ¿ya? Yo soy vocero del movimiento. Nosotros también evolucionamos a el Movimiento Popular Pozo 9. Y nos echaron, nos desalojaron del Pozo 9 y levantamos nuevas mesas con Anglo América. La mesa estuvo bien álgida porque la tratamos de transmitir vía streaming y ellos no querían, aludiendo a la transparencia, cosa que no tenía mucho sentido. Nosotros conformamos un equipo técnico y tenemos ciertas ideas y se las propusimos a ellos, más que las ideas, trabajar con ellos con ciertas cuestiones, y ellos estaban de acuerdo. Y justo se viene lo del COVID-19 y ellos detienen todas las reuniones con las sociedades civiles, por lo menos. Y eso es algo que les queda muy, muy, muy cómodo. Hay poblaciones que reciben camiones aljibes y rellenan los estanques. Hay poblaciones que no están recibiendo camiones aljibes. El día de ayer, una población de acá, por la desesperación, y no se comunicaron con nosotros y nos pidieron apoyo para poder detener el paso de los camiones aljibes, precisamente para solicitar más camiones aljibes. Y parte del equipo técnico de nosotros se juntó con la gente de Anglo American, de manera circunstancial, casi obligando, ¿cierto?, para que se haga, porque si no, no pasa nada. Y se generó un par de conversaciones, pero Anglo American al final le terminó tirando la pelota caliente al municipio. Y si bien es cierto que ellos tienen la administración, siempre están desconociendo su sobreconsumo de agua acá en la comunidad. Y sí, hay otras empresas que también consumen agua, y también hay monocultivo. Pero no podemos comparar mínimo 120 litros por segundo con 5, 4 litros por segundo que tiran de la perra municipal, por ejemplo. Entonces, en términos de sequía, el problema va por ahí. Y de hecho, me gustaría hablar de otra cosa que está muy relacionado, porque aquí hay una violencia en términos de intervención social que es súper potente. Anglo American aprovechó de solicitar el pronunciamiento de un juez frente a una administración para los bienes comunes. No sé si conocen ese concepto. Los bienes comunes es todo el mundo es dueño de algo en términos de un porcentaje, pero no es dueño de nada. Tú lo que puedes hacer es usarlo. Y eso se hace con la tierra después de la reforma agraria. Y aquí hay comuneros. Y ese es el grueso de la mano agropecuaria, de la costumbre y la cultura agropecuaria local. Y ellos, estos bienes comunes tú los puedes ir comprando. Y ellos compraron bienes comunes lastimosamente para meterse a los sectores, porque estos sectores no son pequeños, es la montaña. Los bienes comunes especiales son la montaña. Y ahí está el mineral, ¿cachai? Entonces ellos compraron y ahora quieren matar a la administración, que es agropecuaria, obviamente, poniéndole un administrador pro indiviso. Y eso lo hicieron en pleno caos del COVID, ¿cachai? Entonces aquí a todas luces esta empresa que nos está secando ahora quiere quedarse con paños de tierra y matar en definitiva a la cultura familiar campesina, ¿cachai? Y eso es inaceptable, es bajo, es sucio, es realmente rancia la forma que está teniendo Anglo American de relacionarse con las comunidades, ¿cierto? En su Instagram ellos hablan de que quieren trabajar con la comunidad, pero nosotros le estamos solicitando reuniones por Skype, por ejemplo, y no pasa nada. Entonces, pucha, lastimosamente, esa es la realidad en estos instantes. Nosotros seguimos trabajando, seguimos juntando, seguimos quebrando un poco la cabeza a ver qué podemos hacer, pero la situación en términos higiénicos por lo del COVID, por ejemplo, se ve malísima. Ojo que la provincia de Quillota fue declarada zona saturada por material particulado 10 el año pasado. Y hay empresas que contribuyen a esa generación de partículas. ¿Por qué es importante esto? Porque en el contexto de enfermedades respiratorias, las partículas que hay en el aire de polvo son un contexto que genera más enfermedades respiratorias. Y Anglo American, obviamente, con sus polvos que van levantando, aportan a este material particulado. Tú te pones frente al relave, ¿cierto? Y ves cómo el polvo se levanta y se mueve y se eleva hacia las montañas y después eso termina aportando a esto. Entonces, la vulneración acá es tremenda, tremenda, lastimosamente. Y es penoso tener que contártelo así. Porque me encantaría decirte, no, sabéis que ganamos tal y tal cosa, pero lastimosamente no ha sido tan así. Nos sacaron del Pozo 9, por lo que tenemos entendido, ellos cerraron el bypass al final del día. El pozo tira cantidades tremendas, tremendas, tremendamente grandes de agua hacia la minera, mientras la gente se está peleando por los caminos al pie. Así, así de terrible está esto. Sí, en realidad sabemos cómo son estrategias para disolver los movimientos sociales y agradecemos el informe completo que está brindando en esta instancia, compañero, para que la gente pueda conocer lo que está sucediendo en el Melón en estos momentos. Si quisiéramos encontrar más información sobre todo lo que está pasando, ¿nos podría recordar las redes sociales? Hay una red social que se llama El Melón Unido, que es un Facebook. Hay otro que se llama Mesa Ciudadana, El Melón Nogales, que también es un Facebook. Ahí se están subiendo constantemente cosas, se están compartiendo información. Ojo que esta situación que yo comento acá no es tan solo local. Me gustaría ser muy enfático en eso porque estas cuestiones se van repitiendo en otros lugares donde hay minería. Y por ejemplo, los pozos que hoy por hoy estaban o que hace un tiempo estaban aquí en Melón, ahora hay pozos en el Litre, que es parte de Nogales, y así van creciendo. ¿Por qué? Porque van secando el territorio, necesitan otro lugar y hacen pozos en otro lugar más lejano. Y así van secando todo. Entonces yo le hago un llamado a la gente de la provincia, de la región, que si bien es cierto es llenarse un poquito más de información que duele mucho, ¿cierto? Comprendan que la minería en Chile está destruyendo el país y la sequía acá no es solo una cuestión global, es una cuestión donde hay responsabilidades de las empresas transnacionales y en nuestro caso la gran minería tiene la mansa embarrada en el país. Último dato para, creo yo, cerrar, no sé si estamos con el tiempo, ahí tú me avisas. Chile produce en el 2015 cada 30 y tantas horas un Cerro Santa Lucía de relave, ¿eh? Y eso es una cantidad tremendamente grande de relaves. Hoy por hoy tenemos 742 relaves en Chile y una gran cantidad de relaves que nadie sabe su condición, que están abandonados. En el año 2010, en el terremoto del 27F, se vino abajo un relave y mató a una familia. En el año 1965, con el terremoto de La Ligua, se vino abajo un relave y mató a más de 400 personas por lo bajo. Y un relave per se, siendo que no le pase nada, es un ente tremendamente contaminante. Nosotros estamos repletos de relave. Este estudio que dice que producimos tanta cantidad de relave para el año 2030, si mal no recuerdo, vamos a tener el doble producción de relave en Chile. El relave es la caca de la minera y es tremendamente tóxico. Y es un problema país ahora y nadie habla de ello. Sí, así es la cosa con las mineras, que van destruyendo y depredando también todos los territorios en torno al agua, en torno a los bienes minerales, que en realidad se tardaron millones de años en llegar a ser lo que son, para el enriquecimiento de algunos. El agua de las cuencas son aguas milenarias. Esas aguas llevan ahí acumulándose miles de años. Entonces ellos las chupan de una manera tan elevada que la están secando. Están secando procesos que se demoraron miles de años en generar. Entonces es tremendo lo que están haciendo. Es horrible. Bueno, Andrea, agradecemos este contacto y recuerda que mantendremos informado a la población en torno a todo lo que va sucediendo en la lucha también por el agua, que es fundamental hoy por hoy. Sí, muchas gracias y agradecemos ahí la permeabilidad para hablar. No cualquier medio se atreve, así que se agradece tremendamente. Estamos siempre dispuestos a tener estas conversaciones. Muchas gracias. Gracias, compañero. Estamos en contacto. Muchas gracias. Chau, chau. Acabas de escuchar la entrevista a Andrés Marín desde El Melón, región de Valparaíso, realizada el día viernes 10 de abril del 2020. Ahí escuchamos entonces el audio de Andrés Marín de El Melón, que nos comentaba la situación que se está viviendo en estos momentos en la comuna de Nogales. Es increíble cómo el abastecimiento del elemento vital sea a través de camiones de aljibe. Nos comentaba también sobre que el equipo técnico y las reuniones con Angloamérica no llegan a ninguna parte, le delegan toda la responsabilidad a la MUNI. Nos hacía la comparación entonces de las APR y Anglo American, de los 5 metros cúbicos por segundo de una APR, agua potable rural, comparación con los 120 metros cúbicos que se chupa la minera para la producción de sus minerales. Habla también sobre los bienes comunes, que por el proceso de la reforma agraria, los comuneros poseen propiedades en la montaña. La minera está adquiriendo estas propiedades y está yendo en contra de la producción agrícola, porque sabemos que la agrícola usa agua también, entonces, como es más poderosa la minera, va a intentar quitar a este otro ítem. Ahí sí, que nos fuimos una pequeña pausa involuntaria. Nos daban las diferentes redes sociales para poder ingresar a las plataformas de información. Nos decía que podemos encontrar información en El Melón Unido y también en la Mesa Ciudadana El Nogales El Melón. También nos Nos hablaba de los nuevos pozos que se están haciendo en Nogales, para que pongamos atención también a las plataformas que difunden esa información y poder difundir a través de redes sociales todo lo que va sucediendo. Vamos a pasar unas cuñas que están en estos momentos en la radio que enviaron para acá para poder informar. Pero primero vamos a poner un temita, ¿no? De la vandalismo. Estamos de vuelta acá en este segundo bloque informativo de Radio Placeres. Pasaremos a escuchar entonces esta campaña radial que se denomina Feministas por la Defensa del Territorio y de las Aguas, para que le pongamos atención a esta serie de cuñas por la campaña radial. Feministas por la Defensa de los Territorios y las Aguas. Feministas contra el TPP. La preocupación que existe como feministas respecto al TPP-11 se vincula con las diversas implicancias de este tratado en relación a los territorios y los efectos socioambientales. Uno de los impactos negativos es la agudización de la exposición a plaguicidas que ya padecen mujeres y niñas en zonas de agroindustria. Este tratado incentiva los monocultivos de exportación y al mismo tiempo abre paso a los cultivos transgénicos para el mercado interno, los cuales se cultivan con plaguicidas altamente peligrosos, tales como el glifosato. Es por esto que hacemos un llamado a rechazar el TPP-11, ya que ahonda en la pérdida de soberanía de los pueblos, fortaleciendo y profundizando la precarización de nuestras vidas y los territorios. Por un feminismo de los pueblos, ¡arriba las que luchan! Pasaremos a escuchar la segunda cuña de esta campaña. Feministas por la defensa de los territorios y las aguas. Por las semillas y la soberanía alimentaria. Como alternativa al modelo actual de desarrollo, abogamos por la soberanía alimentaria y la autodeterminación de los territorios, cuerpos y pueblos a través de la defensa de las semillas nativas, tradicionales. Esto será posible mediante la consolidación de economías territoriales, feministas y solidarias, basadas en la gestión comunitaria de los bienes comunes, a través de la agroecología como base de la soberanía alimentaria, para la restauración de los ecosistemas y de los flujos de las aguas. Es por eso que seguiremos movilizadas por semillas libres de patentes, transgénicos y plaguicidas. Por un feminismo de los pueblos. ¡Arriba las que luchan! Tercera cuña de esta campaña radial. Feministas por la defensa de los territorios y las aguas. Feminismo anti-extractivista y luchas socioambientales. El extractivismo ha sido la base de la explotación, contaminación y el despojo de cuerpos y territorios, reproduciendo zonas en sacrificio como forma de perpetuar el capitalismo, siendo las mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas las más afectadas, a través de la instalación de economías masculinizadas y la privatización de los bienes comunes. Luchamos por la recuperación de las aguas y la autodeterminación de los territorios desde una ecología feminista, popular y comunitaria, exigiendo verdad y justicia en torno al asesinato y la persecución de defensoras y defensores de los territorios, como Macarena Valdés y Camilo Catillanca. Macarena Valdés y Camilo Catillanca. Es por eso que en estos tiempos de pandemia hacemos un llamado a seguir en resistencia desde el apoyo mutuo y economías territoriales solidarias, por un feminismo de los pueblos. ¡Arriba las que luchan! Feministas por la defensa de los territorios y las aguas. Por la desprivatización de las aguas. La crisis ecológica y sanitaria mundial se ve agudizada en Chile, ya que miles de personas ni siquiera cuentan con agua para lavarse las manos. Por lo mismo, como feministas socioambientales, señalamos el carácter de urgencia de la desprivatización de las aguas mediante la derogación del Código de Aguas. Debemos crear las condiciones para este cambio desde una asamblea constituyente feminista, plurinacional, popular y de carácter anti-extractivista. Es por eso que decimos que se debe crear un nuevo cuerpo normativo en que se reconozca constitucionalmente el agua como derecho humano, pero también como derecho de la naturaleza. Por un feminismo de los pueblos, arriba las que luchan. Feministas por la defensa de los territorios y las aguas. A pesar de la cuarentena, seguimos resistiendo. El extractivismo no solo ha generado diversos efectos devastadores en los territorios, sino también en nuestra forma de vincularnos, modificando todo aquello que nos llena de sentido, incluyendo la relación entre cuerpo y territorio. Nuestra lucha es por la soberanía y la autodeterminación de ambos espacios. No podemos ser soberanas de nuestros cuerpos si nuestros territorios no lo son. Y viceversa, la lucha por la recuperación de los bienes comunes naturales no puede estar aislada de la disputa por nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y por una política de salud comunitaria para todas y todos. Es por esto que estos tiempos de pandemia hacemos un llamado a la soberanía sanitaria de los pueblos. Por un feminismo de los pueblos, ¡arriba las que luchan! por un feminismo de los pueblos. Feministas por la defensa de los territorios y las aguas. Arriba las economías territoriales y solidarias. Como feministas socioambientales, creemos en la necesidad de una transición post-extractivista, siendo fundamental pensarnos desde economías feministas y territoriales en que uno de sus ejes sea la defensa del buen vivir de los pueblos y la biodiversidad, como el Hitrofil Moñén para el pueblo mapuche, para pensarnos fuera y más allá del capitalismo, para continuar en los caminos de construcción de las alternativas posibles. Porque somos más. Es por eso que nos seguiremos organizando desde la solidaridad de los pueblos para enfrentar la pandemia y la crisis ecológica actual. Por un feminismo de los pueblos, arriba las que luchan. Acabamos de escuchar entonces la campaña radial Feministas por la Defensa del Territorio y de las Aguas, disponible en la radio Juan Gómez Milla. El link es radiojgm.uchile.cl. Ahí podrás escuchar esta campaña radial que incluye las voces que explican y resisten el monopolio comunicacional que invisibiliza las disputas cotidianas de las feministas que luchan. Ahí podrás descargar entonces gratuitamente para difundir a través de las emisoras de las radios comunitarias. Le pasamos el dato entonces a través de Radio Placeres. Gracias a las compañeras que difunden esta información. Nos iremos a una pausa musical y a la vuelta seguiremos con estos bloques de Evade Noticias en Radio Placeres. Cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde ese ojo blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. De mi jardín han de ser mis enfermeras, y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde, te sos cumpla.

pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Placeres 87.7 a la izquierda del dial, con una edición de Evade Noticias del 10 de abril 2020. Pasaremos a escuchar el audio de la compañera Suspiro, que nos manda la información sobre la toma. Violeta Parra, le mandamos mucho cariño a la toma. Aguanten, compañera, compañero. Y esto es la información que nos entregan entonces para la Radio Placeres en torno a la tierrita, al agua y a cómo se vive en estos momentos. Hola, ¿qué tal? Buena tarde para todos, para todas. Les hablo de aquí, de las alturas de Valparaíso, una toma. Y contarles un poquito cómo estamos viviendo nuestra cuarentena. Ha sido bastante duro. La mayoría de las personas que habitamos estos lugares somos trabajadores de la calle, independientes, entonces se nos ha vuelto un poco dura la situación, ya que no hay dinero, no hay comida. Entonces, trabajar aquí en equipo, en cooperativa con algunos vecinos, algunas vecinas. Esto ya lo veníamos trabajando desde el estallido social. Agradecemos también a la municipalidad que no ha dejado de mandar el camión del agua. Ha pasado todas las semanas, dependemos todas las semanas de ellos, así que también es fuerte por ese lado, porque si se pusiera más difícil la situación y no pasan, ya nos complicaría mucho más todo este tema. Habemos muchos y muchas que estamos aprovechando este tiempo para poder trabajar la tierra, para poder cultivar. Claro está que nos hace sentido autosustentarnos, la soberanía alimentaria. Creo que va por ahí el camino. Construir nuestras huertitas, poder sacar alimento de la tierra. Creo que es lo que va hoy por hoy y que vaya con más fuerza de aquí en adelante, porque realmente el colapso capitalista es inminente. O sea, esto va sí o sí y tenemos que tratar de conseguir todas las herramientas posibles para poder salir de esta, porque como gente pobre también que somos, no es fácil. No es fácil estar viviendo este tipo de situaciones. La tierra nos acompaña y hay que saber trabajarla también. Así que aprendiendo un montón, haciendo harto trabajo, harto laburo, cada uno en sus casas también, para poder mantener esta distancia social que se nos ha impuesto, para poder también protegernos. Hay gente mayor, hay gente de riesgo entre nosotros, entonces entre todos tenemos que cuidarnos y cuidarlas. Bueno, y parece que voy a pedir un tema, así que quiero pedir un tema de Los Prisioneros, Quieren Dinero, o no sé cómo se llama. Bacán, un abracito para todas, para todos, esperamos que vaya pasando pronto todo esto y obviamente no volverá a esa normalidad nefasta que nos hacía vivir nuestro día a día tan deprimidos. Así que queremos un cambio, queremos soluciones y aguante el pueblo, que se viene nuestro levantamiento.

estamos de vuelta en este Evade Noticias, luego de esta música punk rocker en la radio Placeres. Vamos a pasar a escuchar audio que nos envían en torno a la liberación de los presos y las presas de la revuelta en Radio Placeres. En tiempos de pandemia capitalista, la solidaridad ha de ser nuestra mejor arma. E informamos de los puntos de acopio solidario para los presos políticos de la revuelta. Elisa Correa, 334, La Florida, de lunes a sábado de 10 a 2 de la tarde. Calle Chiloé, 4550, San Miguel, los miércoles de 11 a 3, los jueves de 10 a 2 y los viernes de 2 a 6 de la tarde. Centro Cultural Pedro Mariqueo, calle 30 de Octubre, esquina Raúl Fiuca, Pedro Aguirre Cerda. También puedes comunicarte a comisionacopio.coordinadora18@gmail.com. El peor virus es la indiferencia y la libertad es el crimen que persiguen. ¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! Ahí escuchamos entonces la cuña en torno a los puntos de acopio para los presos y las presas de la revuelta. Fundamental la solidaridad de todos los territorios para la liberación de las compañeras y los compañeros. Este cambio de medida cautelar, de pasar de la prisión preventiva al arresto domiciliario, es una de las medidas básicas para poder pensar en la dignidad entonces de las compañeras y los compañeros que se encuentran privados de libertad. Recién entonces escuchamos el protocolo que proviene desde la asamblea de la Plaza del Descanso y la Resistencia, realizado por la ARI para Radio Placeres. Sí, es el protocolo comunitario para autocuidados mutuos. Es un documento que ha realizado la asamblea territorial de la Plaza del Descanso y simplemente lo digitalizado. Vamos a poner un temita para de ahí acercarnos al último bloque. Tenemos mañana tenemos un estreno de la Radio Placeres, se viene un programa re nuevo, re bueno. Escuchamos el piloto, así que está súper bueno. Vamos a poner entonces un temita mientras tanto y volvemos con la radio. Sí, es una versión del tema de El Príncipe de Uruguay. No estoy sentado en el lugar donde debería estar, más me importa porque tengo otro lugar. Oigo tu grito y ya sé que gritas con tu bebé y me corta repentinamente mi trip. Y yo te digo que la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra no tiene más fronteras. La tierra, la tierra, la tierra, la tierra está toda entera. La tierra, la tierra, la tierra no tiene más fronteras. La tierra, la tierra, la tierra, y tiene club del clan. Yo soy espía y me escondo entre las flores. Bao del aire o Baudelaire, veo un niño jugando con su mamá. Juega la guerra espacial. Y yo te digo que la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra no tiene más fronteras. La tierra, la tierra, la tierra, la tierra está toda entera. La tierra, la tierra, la tierra no tiene más fronteras. La tierra, la tierra, la tierra, y tiene Club del Clan. Di, di, di, di, di, di, di. No estoy sentado en el lugar donde debería estar. Más tranquilo, amigo, ya voy a llegar, ya voy a llegar, ya voy a llegar, ya voy a llegar. Estamos de vuelta acá en Radio Placer y les recordamos que en estos momentos la Coordinadora 18 de Octubre por la Libertad de los Presos y las Presas Políticas de la Revuelta se está organizando un tuitazo. Hoy viernes 10, desde las 20 horas en estos momentos, si usted tiene Twitter, le invitamos a sumarse a esta campaña por la visibilización de que hoy aún existen presos políticos y presas políticas denunciando las pésimas condiciones en que están encerrados y encerradas para exigir el cambio de medida cautelar a arresto domiciliario. El hashtag o el gatito es no más cename. Libertad a los presos políticos, libertad a las presas políticas. Preses también en casa. Están los diferentes gatos para que pueda compartir. En este momento está sucediendo a través de las diferentes plataformas para visibilizar la liberación de las compañeras y compañeros. Hay una jornada también de agitación solidaria en estos momentos por la libertad de los presos de la revuelta, que es un cacerolazo. En 30 minutos más aproximadamente, 21 horas en todos los territorios, el cacerolazo. Cacerolazo. Vamos a preparar entonces más información que va a circular a través de la Radio Placeres, y les tenemos también más información fresquita, cosas que se van a ir presentando en la Radio Placeres y que de una u otra manera van a empezar a sonar en la Radio Placeres. ¿Aló? Aló, compañera, ¿cómo está? Hola, hola, bien, bien. ¿Ustedes? Bien también, porque acá estamos contentos de poder hacer este contacto telefónico y queremos comentarle a la gente una sorpresa. Si les quieres comentar a la gente que está escuchando la Radio Placer en qué consiste esta sorpresa, te lo agradecemos. Sí, por supuesto. Bueno, esta sorpresa trata de que mañana estrenamos nuestro primer capítulo del programa Gatas del Cerro. Aquí le habla una de las integrantes de este grupo de mujeres y... ¿Cómo? Dale nomás, si te estamos escuchando. Ah, ya, ya, pensé que se había ido. No, no, estamos bien. Y bueno, los dejamos invitados mañana a las 21 horas a escuchar este primer capítulo de Gatas del Cerro. Aquí somos puras mujeres que queremos exponer y dar a conocer un poco más el potencial de las mujeres y de la música urbana latinoamericana, de mujeres latinoamericanas y del mundo también. Partiendo por Valparaíso, de ahí para allá. Entonces aquí las redes con contactos de mujeres, también queremos exponer contingencia, dar a conocer las experiencias territoriales, vamos a estar hablando de huerto, de tierra, así que nos dejamos invitados para que mañana a las 9 de la noche, a las 21 horas vamos a estar ahí con las Gatas del Cerro aquí, en la casa. Desde la casa, con las mujeres que vivimos aquí todas juntas. ¡Qué buena!

existencia. Tu cuerpo en armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido. ¿Qué tal, amigos y amigas de Valparaíso? Soy Michelle de Mama Soul y están escuchando Sex Soul en Radio Placeres. Thank you. haría donde no pudiera ver tanto despilfarro, qué ganas de joder. Ay, si no te agarro, te voy a perder. Que alguien me diga lo que tengo que hacer. Necesito ayuda y algo para beber. Quisiera que el olvido me haga renacer. Quiero algo común que no me haga enloquecer. No encuentro un viaje para volver al punto en que me olvidé de todo lo que hiciste. Ay, Dios santo, cómo me mamé. Lo siento, te pido perdón. No cuento en esta canción, te cuento dónde soy el instrumento que no suena. Estamos de vuelta acá en este último bloque final. Ahora sí, ya nos vamos. Estamos cerrando la puerta. Si es que alguien tiene algún mensajito para enviar, hágalo ahora. O si no, será hasta el próximo viernes. Hemos pasado diferentes noticias, diferentes entrevistas. Nos fuimos a la comuna de Nogales, acá en la región de Valparaíso, al pueblo del Melón, en la entrevista con Andrés Marín, conociendo la relación que tiene la comunidad con el agua y las mineras, la lucha que se produce y también la memoria histórica en torno a la toma del Pozo 9 y toda la organización comunitaria. Así que le mandamos un cariño gigantesco a toda la gente de del Melón que está escuchando la radio a esta hora de la jornada. Ya estamos a punto del cacerolazo, a punto de... el toque de queda, oye, de nuevo toque de queda, por la chita. Bueno, vamos a seguir informando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dándole diferentes espacios a las voces. Fue así que pusimos también las cuñas de la campaña radial de las feministas por la defensa del territorio y de las aguas, que a través de la radio Juan Gómez Milla y la coordinadora 8M se pudo materializar esta campaña que llegó a la Radio Placer y que irá sonando también a lo largo de todos estos días. Nos llegó un audio también desde la toma Violeta Parra, le mandamos un abrazo cariñoso a la Suspiro que nos envía este reporte y pidió un temita. Ahí escuchamos Quieren Dinero de Los Prisioneros. Luego pasamos a escuchar los diferentes protocolos que emanan desde la Asamblea de la Plaza del Descanso y la Resistencia en torno a toda esta emergencia sanitaria y también el autocuidado en tiempos de crisis, como se podría dar en estos casos. Recibimos también el reporte en torno a las cárceles de parte de la coordinadora 18 de octubre, que envía diferentes audios toda la semana informando sobre la condición y nos informaba sobre los puntos de acopio que están recibiendo los aportes para seguir luchando por la libertad de los presos y las presas de la revuelta. Luego tuvimos una entrevista también con la compañera, con la Gaby, que mañana estrenarán su primer capítulo en Radio Placeres de Gatas del Cerro. Así que le vamos a estar poniendo una orejita ahí a las 21 horas, mañana sábado, el nuevo programa en la Radio Placeres de las compañeras bacanas que están ahí levantando la escena. Así que un abrazo gigantesco y nos estaremos escuchando mañana. Vamos a estar compartiendo las diferentes entrevistas a lo largo de la semana para que no se pierdan entonces las repeticiones de todo esto, estos días. Nos vamos despidiendo entonces, agradecemos la sintonía. Sí, muchas gracias por escucharnos, a todas las personas que han estado escuchándonos, y nos vamos con un temita de cumbias chichadélicas. Y después nos vamos con el cacerolazo. Eso, nos estaremos escuchando, será hasta el próximo viernes en Evade Noticias. Chao. Hoy, viernes 10 de abril, jornada de agitación y solidaridad por la libertad de las presas y los presos de la revuelta. Cacerolazo, a las 21 horas, no más cename, en todos los territorios. Coordinadora, 18 de octubre. Ahora, a las 21 horas, cacerolazo por la libertad de las presas y los presos de la revuelta. Acabas de escuchar Evade Noticias en Radio Placeres. Escúchanos en diferentes plataformas y en podcast a través de archive.org y las repeticiones semanales. Hasta pronto. Chao, chao. Repetimos entonces la jornada de agitación y solidaridad, hoy viernes 10 de abril, por la libertad de los presos de la revuelta y las presas de la revuelta. Cacerolazo, ahora a las 21 horas, en todos los territorios. Convoca a la coordinadora 18 de octubre. En todos los territorios, no más cename. Cacerolazo, ahora, en estos momentos. Actívate, motívate. Cacerolazo. En 200 metros, gira a la derecha y corre con que tu madre que vienen los pacos. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, se quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola la meda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tu balazo y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo, escucha vecino, aumenta la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos. Llegó la revuelta y el cacerolazo. Catrillanca, Macarena Valdés, no más FP, abajo el TPP, por la educación y por la salud, ni la razón ni la fuerza, no más esclavitud. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Escucha de lejos la cacerola, si la olla suena es que no estamos piola. Metemos la cuchara frente al guanaco, no tenemos miedo. Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo, no somos alienígenas ni extraterrestres, no cachai nada. Es el pueblo rebelde, sacamos la joya y nos mataron a los asesinos. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Como se dice, lo que viene es alienígena. Lo que viene es... Sí, no nos quitaron tanto que quitaron el miedo. Apunta a disparar asesino del pueblo. Si no hay justicia, no hay paz para el gobierno. Ahora tú dime quién es el violento. Toma importancia. Como se dice, toma importancia. La cabeza fría. La cabeza fría. No hay cabeza fría y cabeza muy, muy, muy fría. No hay cabeza fría y cabeza fría. Muy grave. Cabeza fría y cabeza fría. No hay cabeza muy fría. Grave. No hay cabeza muy fría. Grave. Que el niño se privilegie. Que el niño se privilegie. Thank you. ¿Eres artista y necesitas un espacio? Al Alba Cultura Café Bar te lo ofrece en Cerro Alegre. Y gratis. Exposiciones, música, talleres, teatro. Inventa, crea en Urriola 476, Cerro Alegre, Valparaíso. Contáctanos vía Facebook e Instagram en al.alba.café. ¡Te esperamos! Los pájaros cantan en pajarístico, pero los escuchamos en español. El pajarístico es una lengua transparente y sin palabras.